Este programa contiene lenguaje explícito y no recomendado para menores o gente que sea muy espantada. Recomendamos discreción. Hola banda, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí Rodolfo saludándolos desde el Centro Cultural de México con su programa consentido de todos los rock and rolleros, rock del centro, a la manera y estilo del Centro Cultural. Y como siempre, aquí tengo mis parejas que me acompañan. Joe, ¿cómo estás, Joe? ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, Rodolfo, buenas tardes a Lalo, buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Pues mira, yo me encuentro feliz, contento, con mucha energía, con la fe bien puesta, y aquí estamos para llevar a todos ustedes esta bonita programación, ¿verdad?, que hoy tenemos para todos los que nos están escuchando. Y del otro lado tenemos a Lalo Telles. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Un miércoles más, por fin llegamos y nos dejaron llegar. Es un placer estar con ustedes aquí en Radio Santana, 104.7 FM. ¿Y los teléfonos, Joe? Pues mira, no los tenemos aquí porque los tengo. Alguien nos... Aquí los tenemos. Venga de ahí. Anda, para los que no saben, ya tenemos número de teléfono aquí en cabina, por favor. Si gustan hablar para pedir solicitudes y todo eso, no les vamos a contestar. Ya parece que voy a estar contestando como hacían los locutores antes. Sí, bueno, ¿por quién votas? Sí, claro que sí, un voto más para... Ok, tenemos los teléfonos, nos pueden llamar al 657-335-9528 o al 714-340-5823. Esto es Radio Santana 104.7 FM, la radio de la comunidad. Para la comunidad. La qué buena que la pusieron. Y para todos aquellos que no tengan alcance y estén fuera de la ciudad, o sea, internacionalmente, nos pueden escuchar también por la www.radiosantana.org. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Seguimos, vamos a continuar. Continuamos la plática que no terminamos, que realmente es un tema muy amplio. Esto solamente era una embarradita, banda. Está con nosotros el señor... El padre Fidel. Padre Fidel, ¿cómo está, padre? Qué bueno que... Padre vino. Fidel. Bueno, pues, muy bien. Hoy tuvimos un día esplendoroso, maravilloso, un poquito caluroso, pero es el tiempo. Tenemos que tenerle consideración a todos los astros, como los astros soles, que son Helios y Vestas. Tenemos que tener mucho respeto, ya que ellos nos dan esa energía que nos cubre la Tierra. Claro. Y bueno, para la banda, para ponerlos al día, actualizarlos, el padre Fidel, él es... profesor metafísico. Profesor de metafísica. ¿Sí? ¿Puede repetirnos para las personas que no estuvieron presentes la vez pasada, decirnos qué es metafísica? Y los que no entendieron bien, que sí escucharon, pero que no pescaron. Con mucho gusto, claro que con mucho gusto. Miren, la palabra metafísica es una palabra compuesta. Y fue compuesta por 200 años antes de Jesucristo por el filósofo famoso. Se llamaba Andrónico de Rodas. Andrónico de Rodas. ¿De qué procedencia es ese nombre? ¿Se oye es como procedencia griega, pero es así se llamaba él. No lo he conocido por otro nombre. Y Andrónico quiere decir Andrés, pero es Andrónico, ¿me entiendes? Entonces, bueno, y estábamos hablando de los siete... ¿Principios? Sí, los siete principios universales cósmicos. La semana pasada le dimos una recorridita, 2, 3, 4, pero superficialmente, y nos faltaron 3, que vienen siendo como la generación, nos faltaron dos, generación y correspondencia. ¿Qué tal si hablamos de este principio de la generación? Bueno, en el universo, el principio de generación es que en el universo todo se está generando. Es una generación completa. Miren, pero se necesitan, como hablamos de la polaridad, se necesitan que estén dos polos generando, ¿me entiendes? Mira, uh-huh. El hombre y la mujer, pues generan, ¿qué? Hijos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se junta el positivo con... La luz que genera, positivo y negativo, se genera luz. Genera fotones. Eso es lo que da la luz adentro. Eso blanco que ven ustedes ahí, eso se llaman fotones. ¿Fotones? Fotones. Sí, en física lo vi. Eso. ¿Sí? No, no me acuerdo, eso fue. Que probaste sí. Física de la luz. Seguro. Mire, los fotones. Pásame es como un freeway ¿cómo se llama? Encadenado, embotellado. Oh, okay. ¿Qué es que pasa en freeway embotellado, van bumper con bumper? Okay. Los fotones y los electrones, como es una generación, ellos cuando llegan al foco, a la lámpara, allí se estancan, se hace un piquito de botella. Si antes van así, allí se juntan, y ese piquito de botella... produce, ellos van pasando, pero produce un calentamiento muy grande. Entonces, al producir ese calentamiento... ¿Al tener el roce? No precisamente, sino al estrecharse, uh-huh. Están caminando friccionados, exactamente. Sí, friccionando, y eso es lo que genera la luz. Eso genera la luz. Bueno, genera un calentamiento. Primero un calentamiento, y uh-huh. Después de ese calentamiento salen unas chispitas que se llaman fotones. Por eso se llama luz fotonética. Okay. Uh-huh. Ahora, pues hoy sabemos que en los animalitos, si se preñan el hombre, la hembra y el macho, pues se genera vida, ¿verdad? Claro. En el hombre se genera vida. Uh-huh. ¿Qué pasa con las plantas? También lo mismo cuando tienen esa fricción, ¿no? No, precisamente. Mire, las plantas también, como yo les dije, son polares. O sea, son de dos polos, entonces ellas precisamente se generan entre sí solas, son como divinas andrónicas, por sí solas, se generan, ¿ok? Pero hay un factor que reciben, ese factor, sin ese factor no se generan, y ese factor son los rayos del sol. Oh, okay. Si los rayos del sol no le llegan a la planta, no da frutos o no hay generación. Entonces, los rayos del sol son el vehículo de precisamente son los que la preñan. Al árbol, a la planta, cualquiera, los rayos del sol son los que preñan a las plantas. Fíjate, era algo que no... Yo pensé que se juntaban las raíces por debajo y andaban. Sí. No, realmente... Mal pensado. Eso es exactamente... Por eso le digo que en el universo todo se genera. No hay nada que no se esté generando. Sí. Se generan planetas a través de contactos, ¿sí? A través de contactos positivos y negativos, ¿sí? Ajá. Se generan. Sí, como dijo Einstein, ¿no? Entonces... No, todo relativo, nada, no, nada se crea ni se destruye. No, pero nadie se crea ni se destruye, pero tampoco nada se puede generar si no tiene su otro complemento. Entonces, yo tengo una pregunta muy interesante, porque a mí me pareció muy, muy así como de ciencia ficción, de que un amigo mío tenía como un ganso, uh-huh. Y este ganso no tenía otro ganso, o sea, una ganza, pues. O una gansa, lo que fuera, pero este ganso de todas maneras ponía huevos. Uh-huh. ¿Cómo está ese asunto? Tengo contacto con la Tierra. Hay una energía terrestre. Y al tener contacto con la Tierra, al tocar su vientre con la Tierra, uh-huh. Él se genera con el magnetismo de la Tierra. Pero eso se llaman huevos de Tierra. Y totalmente esos huevos no pueden... ¿Generar vida? Generar vida. ¿Cómo? ¿Era un ganso? Sí. Bueno, eso... Fíjate que no sabía si era hembra o macho. Hembra. Pues bueno, era un yo creo que era hembra, ¿no? Mira, eso por lo regular en los ranchos, en México se genera mucho en las gallinas, cuando ponen huevos, dicen que ponen huevos de maíz, no hay necesidad que el gallo las pise, de todos modos ponen huevos. La diferencia es que cuando sale el huevo, no es no trae el feto, no trae la yema para que se fabrique el pollo. No trae el embrión, no tiene el embrión. Sale el puro huevo nada más, pero sí. eso no es, es algo muy común que pasa en la provincia, en los ranchos. Oye, pues está medio curioso eso, interesante. Pues en realidad cuando hablamos de generación estamos hablando de el universo se generó a través de fricción. Si ustedes a través del movimiento, ¿cómo se genera el universo? ¿Ustedes han oído hablar del Big Bang? Sí, cómo no, la explosión que... Era una burbuja que explotó, ¿ok? Pero esa burbuja tuvo que tener generación dentro, si no, no se hubiera generado el cosmos. ¿Sí? Ok, claro. Fue una explosión de luz. Y esa explosión de luz generó el cosmos, pero sin planetas, sin planetas. Todo estaba... Ahora sí que fue... Todo estaba vacío, totalmente vacío. El vacío completo, sí. Okay. Bueno. Estamos en el punto 4. ¿En el punto 4? En el punto... No, estamos en el 6. En el 5, en el 6. En el 6. Llevamos 6 de 7. 6 sí. de 7, sí. Nos va a faltar el último, que es el más fuerte. Ching, todo. Oh, pues, vámonos una rolita. Vamos una rola porque... Ahorita, está fuerte la vida. Bueno, ya. Yo paso. Y ya regresamos a través de la 104.7 FM Radio Santana, la radio de la comunidad para la comunidad, en su programa Rock del Centro. Lalo. Y recuerda que nos puedes escuchar a través de la www.radiosantana.org. Y seguimos con nuestro invitado de honor, con el último... Faltaba yo de hablar. Oh, perdóname. Sí, les iba a decir que es necesario que repitan eso cada bloque que regresemos. Sí, sí. Okay. Yo, viene Rodolfo. Yo acabo de escuchar y me dijeron que tengo que decir y tengo que identificar cada vez la radio y no se me olvidó. Qué obediente eres. Pero bueno, vámonos con el padre. Padre, sigamos con el... Vamos a seguir con el principio cósmico número 7 que se llama correspondencia. Correspondencia. Y ese dice, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Y como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Padre, acaba de ampliar mi duda mucho más grande. O sea que cuando dicen, métete para adentro y métete para afuera. No, eso se llama pleonasmo. me confundí. Súbete para arriba. No les haga caso, padre. No, sí, esos son pleonasmos. Sí. No, okay. Pero sí, entonces, a ver, explíquenos eso porque sí, soy sacado de onda. Pues sí, pues como les vuelvo a decir, como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Es un poquito difícil de que la gente entienda ese concepto, pero le vamos a dar contestación para que salgan de las duditas. Pero ahí a mí, ahí me entra un poquito de confusión, donde dice, como es igual arriba que abajo, porque si lo llevamos a lo que es el término religión, dicen que arriba es el cielo y abajo es el infierno. Sí. O si los novios se van de luna de miel, no sabemos si quién, bueno, dónde. Bueno, mire, les voy a decir, esto quiere decir que como hay leyes en la tierra, también hay leyes en el cielo. No, okay. Oh, okay. Y como se ejercen las leyes en la tierra, también se ejercen en el cielo, para que se den cuenta que como es arriba. Arriba hay leyes y abajo lo mismo. O sea que mismo, a donde quiera que vayas, aunque sea la eternidad. Aquí, ¿cuáles son las leyes? Aquí tenemos la Corte Suprema. Leyes de. Y luego tenemos todos: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Federal. Entonces, esas son leyes. ¿Y qué viene? ¿Quién es el mayor de las leyes? Vamos a decirlo: la Corte Suprema, el presidente, y luego de ahí vienen el vicepresidente, todo eso. Es un protocolo. Sí. Y las leyes se ejercen ¿dónde? En las cortes. Aquí si tú cometes un error, pues te llevan a la corte. Si te no, y también las leyes existe también donde quiera. O sea, sí. Hasta en un partido de fútbol hay leyes. En todo hay leyes. En una estación de radio hay leyes. Sí, pero sí. Más bien hay leyes y orden. Porque realmente esa ley es un orden. Entonces, es un protocolo que ustedes tienen que seguir aquí también. Sí. Ok. ¿Ah, sí? Entonces, a lo que yo voy es que si aquí tenemos la Corte Suprema y tenemos la Corte Estatal y todo eso, y son las que nos juzgan, en el Tribunal Kármico, en el cielo, también nos juzgan. Wow. Pero allá nos van a juzgar a través de lo que hiciste en tu vida. Todo lo que hiciste en tu vida. No me diga eso, sí. Padre, no. Ahí. Ya bailé. Ahí todo lo que tú haces. En este momento a mí me están grabando. ¿Qué es ya lo que estoy haciendo? Ya te quemaste en el puritito infierno. En este momento te están grabando a ti lo que estás haciendo. A él. Todo lo que hacen. Y eso, si hacen algo negativo, viene siendo karma. Okay. ¿Ya oyeron? Eso es karma. Okay. Ya están desconectándose los feiboleros y todos apagaron su radio, no se hagan. Todo eso es karma. Entonces, cuando tú mueres, adivina que después de muerto ya, después de a lo mejor 30 días después de muerto, te llega un citatorio. Aquí está. Fidelito, tienes que presentar a la corte, pero a la corte celestial. A la corte suprema celestial, que se llama el tribunal kármico. Mire, padre, yo, es un chascarrillo, pero tiene su sentido. Dicen que dos compadres le quedaron en que el primero que se muriera le explicaba cómo era el más allá al otro, al benigno. Claro. Entonces sucede que se muere uno de ellos y se va al cielo. Y luego pues regresa y le dice, fíjate compadre, que está muy bonito allá. Mucha paz. Y sobre todo, pues yo me doy el gusto, dice, a mí me encanta el béisbol y allá juego mucho béisbol. Y yo sé que también a ti te encanta. Dice, esas son, eran dos noticias, la buena y la mala. Y lo dice, ¿quieres escuchar la mala? Y le dice el compadre, pues de una vez échamela. Venga de ahí. Y dice, pues que te toca pichar para el domingo, compadre. O sea que prácticamente ya venía por él. ¿Sí? Sí. Y la buena, pues que van a ganar, ¿no? No, no digo, este, suena, es un chascarrillo, pero pues, tiene su sentido, es, ¿no? O sea, son pláticas que sacan a veces los buenos humoristas. Sí. Y a veces tienen, pues tienen sentido, ¿no? Tienen no, sentido. No me gusta mucho el béisbol. No, entonces, no, pues es que no te va lejos, está como sí. Alguien dice que se le apareció la muerte. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Bien. Hoy es tu último día. No, ¿cómo crees? Mira, estoy joven, es que estoy... Hoy es tu último día. ¿Por qué me afirmas eso? Yo soy la muerte. ¿Pero por qué dices que es mi último día? Dice, porque resulta que dejaste abierto tu teléfono y ya lo encontró tu esposa. Oh, eso es terror. Chiste. Bueno, vamos a seguir con este principio. A ver, padre, venga. Cuando te llega la cita del tribunal kármico, ahí te sacan tu archivo y te pasan tu película de toda la vida. O sea, sí, toda. Sí, toda, no te queda nada. Sí, cuando yo chavito así en mi cama. Ahí, nada. Todos quedan. Hasta los $3 que le robé a mi tía. Todo. Ahí está pasando todo. Todo. Y si mataste a alguien, ahí se está mirando. Si robaste, ahí se está mirando. Ya valí. Yo sí le robé a mi papá, me mandaba a traer mezcal. Cualquier cosa que hayas hecho que es negativa. Ahí sale. Y te lo juzgan. Este principio es juzgado en el tribunal kármico. ¿Cómo se llama? El tribunal kármico. O sea, el karma es lo que se te regresa, las cosas malas que se llama tribunal kármico porque juzgan tu karma, ¿ok? Uh-huh. Todos ellos están juzgándote allí. Es una corte celestial que son puros maestros ascendidos que fueron como nosotros, pero hoy tienen un puesto cósmico, espiritual, muy alto, y que nos ayuda a que son como los jueces aquí supremos, ayuda supremo, ¿no? A los seres humanos a salir de esos problemas, para que no pueden regresar a la reencarnación si no pasa por el tribunal kármico primero. Y depende de su karma, así es como lo mandan a los siete cielos. Hay siete cielos, o se vienen siendo siete esferas. Me llama mucho la atención el número siete, que es un número, le dicen... Es un número sagrado. Sí. Que quiere decir muchos o multitud, algo así, ¿no? Bueno, el número 7 siempre ha sido divino, porque el número 7 y el 49 están de la mano totalmente. Uh-huh. Pero la próxima vez, si me dan oportunidad, les voy a hablar de los siete cuerpos para que se den cuenta quién son ustedes. Es un número cabalístico, fue lo que quise decir. Totalmente cabalístico. No puede ser dividido. No puede ser dividido, solo es dividido por sí mismo. Por eso es un número 7. Okay. Entonces algo similar al 9, ¿no? El 9 es un número indestructible y se divide por sí mismo o por la triada solamente, por el Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3-3, chavos, se divide. Sí, 3-3. 3 veces 3. Sí. O sea, oye, el 7 no, ¿verdad? Sobre, el 7 ya no. El 7, no, fíjate. No, el 7 no es dividido solamente por sí solo. Solo en decimales. Padre, ¿por qué le tienen tanto miedo al número 13? Pero realmente el número 13 no es lo que la gente piensa. Lo hicieron diabólico los mismos diabólicos. Que en un viernes 13 y empezaron a hacer sus fechorías, sus cosas que les encanta. Pero yo les voy a decir qué significa el número 13. El número 13 es suma 4. 3 y 1 son 4. Si tú lo sumas literalmente, Y esos cuatro dividido en dos y queda Padre, Hijo, Espíritu, Padre, Padre, Hijo y Padre, Hijo nada más, o divido. Y entonces dos veces la dualidad. Y los cuatro puntos cardinales también. Los cuatro puntos cardinales, la cruz. Y todo eso significa el número 13. Las cuatro tortugas ninja también. Y todo lo que quieran buscarle en 13, que está dentro de lo divino, el número 13 está ahí. Oye, ¿el 5 tampoco se puede dividir? No, sí. No, dividir no. Es solo dividir entre 5 solamente. Por sí solo. Por sí solo. El 5, porque es... Son números divinos esos. Son números divinos. El 5 y el 7. El 5 es divino porque él representa los 5 elementos naturales. Agua, aire. Uh-huh. ¿Sigue? Fuego. Fuego. Viento. Viento. Falta uno. No. Es tierra. Tierra. Tierra, agua, aire. Fuego. Fuego. ¿Y cuál es el otro? Y... A ver, son 5. A ver, se repite. Yo creo que eran 4, Patricio. No, son 5. Tierra, agua, aire, fuego. Tierra, aire, fuego. ¿Sí? Y el éter. El éter, señores. ¿El éter? ¿Qué es éter? El éter es otro elemento que sale de los mismos elementos. ¿No conoce el éter? No. Es el líquido, es como el agua. ¿O es el líquido que diluye? El líquido que usan los doctores cuando te han operado para lavarte, de ahí sale del éter. Sí, que te. Del éter desinfecta. Salen muchas cosas. Ahora, esos son los básicos. Entonces, también representan la estrella de las 5 puntas. ¿Y qué más representa eso? Eso es lo que es el símbolo. Es un pentágono. Es el tetragramatrón. Pentagramatrón. Tetragramatrón. Tetragramatrón. Tetragramatrón. Tetragramatrón. Tetragramatrón. O es el pentagrama, así más fácil, que lo digan más fácil. Pentagrama, sí, sí, sí. El pentagrama es más fácil, la estrella de 5 puntas. Poquillo. Esa, si la volteas de cabeza, representa la cabeza de Satanás. Sí, la barba, los cuernos. Exacto. Pero si la pones hacia arriba, eres las mandíbulas, tú mismo, eres tú mismo, tu cabeza, tus brazos, tus dos pies. Un cuerpo. Es un cuerpo. Y eso representa los 5 elementos. Wow, banda. Bueno, ya que estamos filosofando, vamos con otra rolita de Rodrigo González, banda. Y regresamos con el perfecto. Padre. Seguimos ampliando ese. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante. instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Sí. Padre, síganos platicando, estamos de vuelta, banda, estamos en una plática muy interesante. Bueno, vamos a seguir con como es adentro es afuera, como es afuera es adentro y como es arriba es abajo. Miren, como es adentro es afuera. Si yo como te veo, como me hablas, como te vistes, así pienso que eres por dentro. Muy lógico, bastante lógico. Si voy a tu casa o voy a tu automóvil y lo veo lleno de basura, ¿qué es lo que me hace pensar a mí? Ese es Lalo. Que es el carro de Lalo, seguro. Lo que hace pensar es que así como está tu carro, como está tu casa, así está tu mente también. Está tu mente... Pues dicen que eso es cierto, es bueno, obviamente es cierto, digo. Pues no sé, yo lavo mi carro. Yo creo que está bastante sucio. Limpio mi cuarto. ¿Cómo se sienten cuando andan con sus carros sucios? Pues apretado, molesto. Y aparte de eso, malolientes y todo. Sí, aquí ustedes molesto. Se suban limpios, el carro está maloliente, ustedes se impregnan luego con él. Sí. No hay como usar la pulcritud. Hay que tenerse los carros bien limpios. La casa limpia. La casa bien limpia, inclusive hasta oliendo a perfume la casa. Ordenado. Y tú, ordenado, todo en su lugar. Pues así como tengas la casa, así vas a tener también tu mente. Todo en su lugar. Vas a ser una persona ordenada. Y eso se llama... Pulcritud. Concepto inmaculado de perfección. Dice la mamá luchona que su padre... Que su carro es un desmadre, que cómo es ella. Pues un desmadre. Lo estamos diciendo. Como veo tu carro, así eres tú. Como te veo a ti, así eres tú. Pero es que yo a veces no tengo tiempo porque trabajando y todo. Es el trabajo si también a veces. De vez en cuando. Sí. Se acaba de abrir un. Él abrió un tiempo ahorita, dijo que para todo hay un tiempo. Nunca mienta. Nunca digan que no hay tiempo. Para todo hay tiempo. ¿Oyeron, banda? ¿Oyeron, facebuleros? Nunca digan, no tengo tiempo, yo trabajo todo el día. Las mamás también trabajan todo el día y en cambio tienen tiempo de arreglar la casa, lavar la ropa, hacerte de comer, vestir a los niños, llevarlos a la escuela. Todo eso es un tiempo. Todos tienen un tiempo, tienen su programa. Entonces, y nosotros, lo único que le echamos la culpa al tiempo, cuando el tiempo en realidad no existe. Yo me acuerdo que se usaba mucho eso de... Ay, es que no fui a tu casa a visitarte como había quedado, porque no tuve tiempo. Sí, fíjese nomás, ¿y si el tiempo no existe? ¿Cómo es que no tuvo tiempo? ¿Para qué hablas de que no tienes tiempo? El tiempo no existe. Lo que existe es un trayecto de tu vida que cómo te lo estás programando. Tú no necesitas el tiempo para programarte. Ya hablamos del ritmo, ¿verdad? Que es el que nos programa. Tú estás con un ritmo que tú estás llevando. Y ya sabes, claro, nos pusieron un reloj. ¿Para qué creen que nos marcaron el calendario y el tiempo? ¿Quién tiene idea por qué lo hicieron? A ver, la pregunta. ¿Qué, pues, boleros? No. ¿Por qué nos hicieron un calendario y nos marcaron el tiempo? ¿Por qué nos hicieron un calendario y nos marcaron el tiempo? ¿Por qué nos tuvieron que marcar el tiempo? ¿Para qué? Si no existe. Y sin embargo, de ahí estamos como una bola de ovejas siguiendo el tiempo. El tiempo no existe. ¿Saben para qué nos lo hicieron? Para gobernarnos. ¡Bum, banda! ¿Oyeron? ¿Saben para qué nos lo hicieron? Para cobrarnos la renta, para cobrarnos la luz, para cobrarnos el agua, para cobrarnos todo. Se llegó el tiempo de cobrar la luz, se llegó el tiempo de cobrar la renta. Para eso nos hicieron, nos marcaron el tiempo. Está interesante eso, ¿eh? A ver, los tiempos se hicieron con un interés. Lógico. Uh-huh. Un interés de dinero. Entonces, ¿es justo? No es justo. Y a partir de allí entró más dura la esclavitud. Porque el chiquito se lo empezó a comer el grande. Y el grande empezó a hacerse esclavo. Y el chiquito se empezó a hacer esclavo del grande. Y el grande se empezó a reír del chiquito. En otras palabras, nos metieron en la cabeza que tenía que existir un tiempo para sentirnos obligados a pagar. Obligados. Ajá. A pagar tus deudas. A pagar deudas, a pagar y para ser esclavo. Este país de Estados Unidos es un esclavo, es una esclavitud totalmente. Más que ni México todavía. ¿Sí? Porque aquí en Estados Unidos te abren una puerta para que hagas todo lo que tú quieras. Y después te venden una casa y te esclavizan por 30 años. Y luego te meten otra. No, mira, cómprate otra. Y otros 30 años. Y así, y toda tu vida te la estás pasando pagando y pagando y pagando. Y la casa nunca llega a ser tuya. Eso sí. Eso. Y ya estás esclavizado por 30 años. Y si te atrasas en pagarla, ¿qué pasa? Te la quitan. Pues te la quitan y ya perdiste y todo. Y se acabó. Y perdiste todo y quedaste otra vez como cuando llegaste. Eso es justo. Pues, eso es justo. No. Y todos pensamos que vivir al estilo americano es la mejor vida. ¿Eso ustedes creen que es justo? Entonces, ¿el sueño americano es una falsedad total? Totalmente falso. Estamos hablando de falacias, señores. Es un cuento, una falacia es un cuento. Es una falacia. Miren, no es verosímil. A que mejor me entiendan. No es verosímil. Ahí tenemos que hablar de cosas verosímiles. ¿Pero qué, perdón? No son verosímiles. Que sean verdaderas. No es verosímil, es inverosímil. Inverosímil. Wow. Sí, tienen que aprender un poco más a enriquecer el lenguaje de cada uno de nosotros. Sí. Todo el tiempo tenemos que usar sinónimos, antónimos, parónimos, para uno mismo expresarse. Pero yo les digo, esas palabras que yo les acabo de decir son viejísimas, muy viejísimas, pero no las tomamos en cuenta. Pero es verdad. Ya me hicieron sentir mal. Supongo que a muchos de ustedes no también. No se sientan mal, porque yo soy muy directo, ¿ok? Yo soy muy directo. La metafísica es directo. Claro, si yo te puedo decir a ti que ahorita que eres un cochino ratón, a lo mejor eso es lo que eres. Y tú me puedes decir, tú eres una rata del mundo. Lo acepto. Sí. Él sí es un cochino ratón. Y lo cierto. Entonces dice, oye, padre, ¿qué yo fui en tu vida pasada, en mi vida pasada? El mismo cochino ratón que eres ahorita. Banda, no le cambien de canal, banda. No, y eso es cierto. Y disculpen que lo diga directamente, pero así soy yo. Yo soy directo. A mí lo que ustedes me quieran decir directamente, díganme, ese barbón es un pinche cochino ratón. Sí, lo acepto, soy un cochino. Muchas veces le he dicho que es un cochino ratón, sí, y no entendía. Pero lo que estoy diciendo, yo también hablo por mí. No crean que yo soy un pulcro, que soy un inmaculado. Y no, yo creo que mientras estamos metidos en este cuerpo corrupto, seguimos siendo corruptos, porque el cuerpo es corrupto. Definitivamente, no, el cuerpo es tu vestido. Uh-huh. O sea, es tu imagen. Es tu traje. O sea, que el cuerpo somos como un México chiquito. Es tu traje. Es el tacuche, el cuerpo. Es tu tacuche. Ajá. Sí, es tu tacuche. Entonces tú dependes si lo lavas o no lo lavas, pues ya vas a ver cómo lo traes de sucio. Sí, no, y es que sí, hay banda que realmente lo ve, desde que los ve a uno, dice, chale, banda. Decepcionan. Entonces, eso de cómo te ven, te tratan, ¿eso es verdad? Pero juzgalo. También es muy cierto que no podemos juzgar a alguien solo por su apariencia. Por lo que ves. Por lo que ves, no, está bien que sí sea un. No. Tipo, o sea, que hay contradicción. Cochino, una rata cochina, sí, pero puede ser una gran persona, ya sea con sus sentimientos, o una persona muy inteligente, me ha pasado, créame. Sí, nunca, porque nunca se burlen del hermano caído. Sí, yo me imagino que Jesús era una persona totalmente desarrapada porque caminaba grandes. Como se visten y como caminaban en aquel tiempo, que no había transportes y todo ese tiempo. Y luego sudaban en el desierto, era un maloliente, me imagino, con ropajes sucios, porque andaba misionando, ¿no? Sí, fíjate de eso, yo nunca vi que se rasuraran o que. Bueno, en esos tiempos no, estaba prohibido cortarse la barba. Debido a que seguían las leyes de Moisés, las leyes mosaicas. Y todavía los judíos. Y todavía los judíos. La barba. Y los hombres la barba. Ajá. La barba es un signo de respeto también. Oye, aquí en el centro hay muchos judíos, Siguen haciendo. Sí. Por eso veías a Jesús como nos lo muestran, aunque no es el verdadero Jesús. Yo tengo una foto del que es el verdadero Jesús, que lo he sacado de los libros divinos. Es el único. La única fotografía que tengo, y pienso hacerle un marco, pienso mandarla a ampliar. Hágale copias y regálenos una copia, padre, no sea malo. Claro que lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a ponerlo aquí. Sí, lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Llevarlo de estandarte a las tocadas. Y si es así como nos lo dibujan, guapo, casi, pero. Casi. Nada más que no es güero de ojos azules. No. Entonces, pero bueno, padre, y a mí ya para despedirnos, me gustaría que repitiera esa frase que nos dijo hace rato de las personas. A ver, vamos a ver, sé que les dije. De las personas negativas, de personas. Sí, es muy importante eso. Que, o sea, ¿cómo me dijo que eran? ¿Unas ratas? No. Que le dije, no, repite esa frase ya al último. Sí, fue que. Bueno, se me fue al aire, pero lo que les quiero decir es que, miren. No te quedes callado de eso. Nunca callen, porque ustedes se hacen esclavos. Ok, sí. Sí, bueno, se hacen esclavos por callar y dejan que otros hablen por eso. ¿Saben por qué? Por callar, ¿qué pasó? Buscaron un líder para que hablara por ustedes. Sí, eso fue lo que digo, que el que cayese es esclavo. Así nacieron las iglesias. Buscaron un sacerdote, ¿no? ¿Y qué dijo el sacerdote? Con la agüita bendita los domamos. Sí. Les echamos agüita bendita. Porque son unos, ¿qué? Borreguitos. Wow. Okay, ¿se fijan qué fuerte es esto? Bastante fuerte, padre. Pues son unos borreguitos. ¿Y qué pasa con el que sobresale? Ese me lo excomulgas, sí. Porque ese no tiene derecho a levantar la voz. Yo soy el único que tiene. Ese no se deja tirar el agua, se escabulle. ¿Y sabes una cosa? Esa es la gran mentira. Ese es porque el pueblo está así. Porque nunca hablamos cuando debemos hablar. ¿Sí? Tenemos que parar el coche en el momento que se necesita parar el coche. Y hacerlo correr en el momento que se necesita correr. Totalmente de acuerdo con usted. No dejen, nunca callen. Aunque usen la otra contraparte, como dijo Lalo. Usen la otra contraparte. Yo lo dije. Callen cuando tienen que callar. Uh-huh. Y hablen cuando tienen que hablar. ¿Ves? ¿Cómo lo dije? No se dejen, no se queden callados. Vamos a ver, no tengan miedo a hablar, porque no pasa nada. Cuando escuchen esa frase, la dijo Lalo. ¿Sabe una cosa, padre? Por eso Rock del Centro es un programa que no calla. No tienen que callar. Digan lo que sienten, lo que ven y digan lo que está pasando ahorita que viene de Centroamérica. Sí, todo pegado a la verdad, padre. Muchas gracias, padre, por haber estado con nosotros. No, para mí es un gran placer debido a que pues, son unos hombres muy inteligentes y yo pienso que si ustedes están aquí, no es porque quieren estar aquí, sino que ustedes son hombres extraordinarios. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, despedimos al padre con un aplauso. Gracias, padre. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Ya sabes, está invitado cuando guste. Esta es su casa. Este tema realmente creo que es para muchos programas más. Hay mucho que aprender aquí, que es básicamente para la vida diaria, para que ustedes puedan... Antes de que se vaya, deja hacer una última pregunta. ¿Cómo no? Con mucho gusto. A ver, Lalo. ¿Por qué razón, circunstancia, motivo, usted quiso estudiar metafísica y llegar a ser un padre de la metafísica? Es una cosa muy sencilla. Miren, yo desde niño nunca me quedé callado. Fui una persona que todo el tiempo decía el por qué. Siempre preguntaba por qué. ¿Por qué me callas? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me...? ¿Pero por qué? Siempre el por qué. ¿Por qué? Dame una razón. Dame si no me dabas una razón, yo no me iba a quedar contento por la idea. Que no salgas allá afuera porque te va a espantar el cuco. ¿Y por qué? ¿Quién es ese señor? ¿Cómo? Yo no lo conozco. ¿Qué le he hecho al cuco? ¿Sí? ¿Por qué me tiene que espantar el cuco? Entonces, cuando yo, fíjense, me puse a estudiar teología primero, antes que la metafísica, pero están juntas. Sí. Y me di cuenta que cuando yo estaba pequeño y mi madre me llevaba a misa, todo el tiempo siempre era el mismo rito. El padre levantaba una hostia y se echaba un traguito de vino y se le echaba. Y luego alzaba sus brazos y decía esto. Y luego rezaba el Padre Nuestro y luego decía esto y decía aquello. Entonces yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué aprendemos de aquí? Nos daba un pasajito de la Biblia, pero ni siquiera nos lo explicaba. Era más regaños para las abejas perdidas. Entonces yo digo, y no perdidas también. ¿Pero qué derecho tenía ese señor de estar reprendiendo a los pobres campesinos que iban sucios a la iglesia porque cumplían por cumplir con este señor? ¿Para qué? ¿Para hacerlos más humildes? Sí, ellos son sabios. Son humildes, pero son sabios. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Esa es la gente más sabia. Sí, son humildes, pero son sabios. Entonces, yo no dije que era sabio, ni dije que soy sabio, ni nada. Pero para mí el estudio es mi pan de cada día. Todos los días estoy estudiando. Yo tengo mi laboratorio de estudios todos los días. Ahorita llego a mi laboratorio de estudios, me pongo a estudiar 1, 2, 3, hasta las 2 de la mañana me voy a la cama, o a veces a la 1, depende cómo el sueño me venza. Pero yo no pierdo el tiempo. Todo el tiempo siempre estoy investigando. Y la metafísica me llamó mucho la atención porque toqué. Después de la metafísica me puse a estudiar el gnosticismo. Y el gnosticismo es una gran realidad, una gran verdad. Sí, y sigo con el gnosticismo y la metafísica, la física cuántica. ¿Qué es el gnosticismo? No, ya no le pregunto, ya estoy hecho bolas. Miren, ¿qué te parece en otra ocasión? Nos viene y nos explica lo que es el pues claro, padre, tengo más que explicarles para mucho que sepan más de metafísica, y después el gnosticismo es muy profundo. Bueno, pues van, bueno, así que está invitado. Fue un placer. Vengo, ¿okay? Fue un placer haberlo tenido aquí. Y yo creo que lo vamos a tener muchas más. Eso. Y recuerden, para los que no entendieron, metafísica es lo... La ciencia que va más, que estudia las cosas que están más allá de lo físico. La ciencia. Lo que dijo él, sí, eso. Eso es. Ahora, bueno, regresamos. Lo invitamos a que se quede con nosotros si quiere seguir con nosotros, si tiene sus menesteres, ¿verdad? Como usted guste, padre. Viene una banda de rock. Poquito, pero... Y regresamos, banda. We'll be right back. el grupo. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Regresamos y aquí estamos una vez más rock and rollando y traemos unos invitados de lujo, banda. Ni más ni menos que la banda. Yo, por ahí, por favor, ¿cómo se llama la banda? A ver, Engendro. A ver, chavos. Engendro. Engendro, Engendro. Ver, bueno, banda. Pues un aplauso para la banda. Vale, chido, chido, chido. Ahí está, pues. Me pidieron nada más uno, Muchachos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida. Que se sientan como en casa y pues a dejarse caer la greña. Tenemos unas preguntitas para ustedes. Sí, la primera es, ¿cómo se llama su nombre? Mi nombre es fundador de Engendro, Pedro. Pedro. Sí, Pedro Reséndiz, soy el fundador de Engendro desde 1998. Ya un buen rato, ¿eh? Sí, ya llevo buen rato, pero se murió la banda un rato también y hasta ahorita va resucitando otra vez. Perfecto. Y aquí está este canijo que me ha estado echando los kilos y este otro, el ingeniero de sonido en todas las tocadas. Oye, pero es un bandonón tremendo, ¿eh? Nosotros sí, lo vimos actuar. Tocar y, pues, sí, sí, y la neta que sí, se dejan caer la greña. ¿Les gustó? Sí, pero a ver, el nombre del otro canijo dijo. Alejandro Rosetti. Él es el técnico, Alejandro. Tú no tocaste ese día. No, él es el ingeniero técnico. Tú eres el ingeniero de sonido. Y del otro lado tenemos a... Hola, mi nombre es Felipe, soy la segunda lira. Segunda lira, ¿y tú? Yo, Pedro Arseni, soy el vocal, ¿tú eres vocalista? Pues el vocal y la primera guitarra. Y primera guitarra también, chinchón. ¿Y qué onda, banda? Fundador, pues, de Engendro. Pues, fundador de Engendro. Qué bueno, banda. Y fíjense, ya tenemos ¿verdad? Mira, aquí tenemos a la mamá Luchona visitando. Wow, saludos. Saludos a la mamá Luchona. Ella es parte del equipo, pero hoy no vino, no sé. Algo pasó, llegó tarde. Y bueno, banda, nosotros nos encontramos ese día en ese que era un festival, un reconocimiento que le estaban haciendo a varias bandas de rock. Oh, sí, sí, sí, oh, tuviste el reconocimiento entonces. Sí, claro, pues ahí fue donde me encontré. Sí, estaba. Ella también, no, pues como a mí me traían las mujeres para ahí. Sí, me imaginé, estaban pidiendo autógrafos. Sí, andaba con y luego él también. Sí, sí, andamos nos aquí. Dejaban juntarnos. Sí, ahí contacté varios números para invitar a otras bandas también. Ajá. Porque fíjese que aquí en esta comunidad o en esta sociedad el rock ha sido bien marginado. Sí, realmente mucha gente piensa que ser rock and rollero es un tipo mugroso, drogadicto, borracho. Sí, pero vestido de negro. Pero vestido de negro. Les están mandando un saludo y aplausos a los chicos del grupo Engendro. Bye, banda. Saludos a todos. No, y aparte. Gracias, gracias, chido. Estamos en vivo, banda. Saludos para todos los rock and rollero. Rock and rolleros. Entonces te decía pues que... Nos pone nerviosos, pues nunca hemos estado en una radio. No, banda, precisamente para eso es este espacio, ¿no? Para contactar gente de la comunidad. Gente que no nos dieron chance de tocar en Univision, ¿no? Que pura gente bonita, porque como dice Lalo Tex, los rock and rolleros le dijeron que los rock and rolleros eran altos, eran guapos. Y por nosotros no podíamos ser rock and rolleros. Y cosa que pues todos los rock and rolleros dijimos lo contrario. Es que mira, que podemos hacerlo. A mí lo que me llama la atención de todo este movimiento es que hablamos con la neta así a lo cuerón. Chin chin, ¿no? Ah, sí, sí, hablamos. Hablamos, decimos la neta y decimos, sí. Hacemos canciones que no van a pasar o no le conviene a cierto grupo social que sean cantadas, que la gente... Como que hacemos ruido, ¿verdad? Y picamos costillas con esto del movimiento rock and rollero, del rock urbano. Bandas, ¿ya tienen canciones grabadas? Pásasela. ¿Sí? ¿Traes alguna? Vamos a pasar unas rolitas. ¿Traes un celular? Sí, en un celular. No sé si tú la tengas. Más. A ver, antes de que empiecen, ¿por qué no dan unas... Quieren oír una rola? Es que ellos vienen preparados acá con unas liras también. Sí, por eso les pregunté si traen, órale. Oh, lo que pasa es que queremos echarle una costiquita nada más. Una. Las que gusten, mándate en una hora. Y para todos ustedes acaba de llegar la mamá Luchona. Saludos. Llegó tarde la mamá Luchona. Qué bueno que llegaste. Ya nos tenías con pendiente, fíjate. Ya estaba toda la banda aquí. Es que tenía que bañar a las bendiciones y venirme. Me gustaría que la escucharan para que ya después escuchen la otra y vean la diferencia de un pulquemera, porque nosotros tenemos pulquemera. ¿Qué tipo de rock es? Porque existen muchos tipos de metal. Es metal, pero nosotros le hemos... Bueno, ya con eso ya no hemos, metal, pero bueno. Lo hemos dicho que nuestro, lo de nosotros es pulque metal, porque nosotros somos de rancho, pues. Sí, sí, sí. Venga de ahí, hombre. Arriba el pulque. A ver, traen botas y son compromisados. Échenle todo el pulque que quieran aquí. Bueno, antes de comenzar, yo quiero decir algo. Primero que nada, gracias por el espacio. No hay muchos espacios donde nos den esta oportunidad. Igual nosotros... hay muchísimas bandas que andamos picando piedra y ver dónde dónde nos dan un espacio como este. ¿Sí? Gracias por invitarnos y gracias por ir a la tocada que fueron ese día. ¿Qué más? Ya estaremos más. Un saludo a mis hijos y mi esposa. Sí. Que nos estén viendo. ¡Sí, salud, mamá! Banda. ¡Pon la grabadora! ¡Pon la grabadora! Sí, banda, pues venga. Un saludo a México, a mis hermanos que están en México sí, y todo. Porque por allá, sí. Te van a ver, te van a ver. Si son de Picardía, van a poder verlo. Ya lo sube el video mañana. Nos estamos viendo internacionalmente. Ahorita estamos en vivo. Internacionalmente en vivo. Sí, mundialmente mundial. Mira, nos vemos. Saludo, Tony. Nos vemos, que en escuches, todos, nos vemos en todos los países de, que son latinos, por ejemplo, El Salvador. España, Colombia, Perú. Argentina, Perú y en todos los estados de Estados Unidos, ay, Texas, sí, Arizona y en todos los estados de México, de Monterrey. Mundialmente, chavos, mundialmente. Sí, eso, así debe ser, banda. Ya con lo que dijeron, ya con eso me quedo muerto. Sí. Un saludo al DJ favorito. Sí, gracias, amigas. Pero me gustaría más que opinaran. Que un saludo para los. Todos los indios de Minnesota. Ya, hombre, ya, muchos saludos. Los de Nesa. Compartan, compartan. ¿De Minnesota son de Nesa ustedes, chavos? No, nosotros somos de, bueno, el engendro se inició en Querétaro, pero el único que anda afuera es mi amigo, mi compadre. El extranjero. Pero, el extranjero. Pero mira, nos ha ayudado súper. Sí. Pero de todos modos le echa el pool que da. Pues véngale. Pues venga, chavos. Venga de ahí. Échale todo el pool que es barra libre, chavos. Échate un pedazo de mango. Manda para todos ustedes. No se van a espantar con la voz. Engendro. Oh. Vientos, banda. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Engendro, ¿cómo se llamó la rolita? Ah, Viaje al Más Allá. Viaje al Más Allá, banda. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, ¿verdad? Traen calidad los chavos, ¿verdad? Se les oye que sí. Y bueno, y continuando con las preguntas, fíjese que yo me hubiera gustado haberlos contactado antes. El Centro Cultural está organizando Noche de Altares y tienen su stand para gente de barrio. No tenemos representantes del área rock and rollera. A mí me dieron un espacio para que toque con los muchachos, boleritos, así para que los alumnos se tengan un espacio para que se expresen, para que se animen. Uh-huh. Hace 2 años tuvimos de invitado a estos chavos, ¿cómo se llaman? Los que tocan con tributo a Maldita Vecindad, ¿cómo se llaman? Los hijos del Quinto Patio, los hijos desobedientes. Quinto Patio. Del Quinto Patio. Ellos tocaron aquí, yo los traje, los invité, los metieron en un espacio. No me gustó que les dieron un horario muy temprano, pero prendieron mucho a la banda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay espacio, no hay rock and rollers, no hay bandas rock and rolleras. Puras banditas así de, pues, bailables, de folclórico. Pero falta algo, ¿no? Falta algo ahí que no pueden decir que no existe, porque ahí estamos. Sí existimos, aquí estamos, tenemos nuestra música, nuestro estilo. No le faltamos el respeto a nadie, quizás nuestro lenguaje sea un poco fuerte, pero no lo hacemos con esa intención. Pero bueno, hasta el lenguaje es cultura, Rodolfo. Claro, por supuesto. Y el rock and roll tiene sus códigos también en su lenguaje. Sí, claro. Sí, aunque todos digan que música para locos que no saben ni qué onda, pero no es cierto, es una expresión de la banda. Y hacemos la invitación a ustedes porque no son como otros invitados de otros programas, que no quiero decir quién, para no quemar a nadie. No, ustedes no andan promoviendo, ¿sabes qué? Pues para que me inviten a tocar y hagamos negocio y hagamos una y me contraten en conciertos y todo esto. No, esto solamente es un espacio de expresión de los chavos de aquí de la comunidad. Y sabes una cosa, lo que me llama la atención, que estos chavos son muy sencillos. Son gente que expresan, solamente lo único que piden ellos es expresar lo que ellos tienen. Salir adelante. Ajá. Queremos salir adelante más. ¿No? Sí. Claro, porque iba a ver, ojalá y se hagan más tocadas y pues aquí podemos organizar una tocada. Sí, aquí estamos con gusto con ustedes el día que ustedes nos inviten aquí. Sí, aquí en Noche de Altares se junta mucha gente, se han venido aquí en la calle 4, ahora el día 3 de noviembre. Está cerrada toda la calle 4. Okay, el día ustedes nos invitan y con pues mucho gusto. Vamos a preguntar si todavía hay espacios. Sí, todavía hay espacios. Una de las cosas que tenemos, que siempre le digo a él, es mi compadre. Siempre hemos quedado de acuerdo de que, por ejemplo, no nos importa si nos ponen a mediodía, a medianoche, si abrimos, si cerramos, si hay 2 personas, si hay 100, si hay 1,000, vamos a tocar, igual. Eso. Nos ha pasado. Eso, está chido. Tocamos con la banda Bostik. Y habría como unas 600 personas. Y fuimos los primeros, de agosto. Y también hemos tocado para 3 personas. Y igual, o sea, la misma. Claro, la misma calidad, la misma energía. La calidad de la energía es la misma. Oh, pues chido, no nos importa. Qué bueno que todo. Pues en este programa pues, damos espacio a eso. Además de que nosotros hablamos de lo que no. Las noticias o los comentarios que no se da en televisión, que no da en televisión. Y de hecho, estamos ahorita. ¿Verdad, Lalo? Estamos hablando de la cortina de humo de los... De la caravana de humo que viene de Honduras. ¿Qué es una caravana de humo? A ver, Lalo, dime, ¿qué datos encontraste? Una cortina de humo. Una cortina de humo es para tapar algo importante que quieren sacar, algo que estaba a flote y los iban a quemar, pero con ese tipo de cosas se olvidan de los demás. En este caso, que nosotros tuvimos los ojos bien puestos en esta caravana, se originó una cortina de humo, donde aprovechó el señor presidente Enrique Peña Nieto. Peña Nieto, por favor. Sí, Peña Nieto, pues. Sí. Con todo respeto. El generar el precio de la gasolina más alto. Sopa, sube la gasolina, chavos. Gasolinas otra vez, chavos. Sigan volteando a ver la cortina de humo. Y es mentira que simplemente nada más sean de un país. No son de un país, vienen de varios países y no viene gente que nada más están buscando. Dentro de la gente vienen tipos malvivientes, vienen todo tipo de gente. Sí, sí, todo poco. ¿Ustedes qué opinan de todo este desmadre que se ha hecho en México con el gobierno? Incluso aquí Engendro tiene una canción dedicado a la gente que viene de Centroamérica, de México para allá, del sur. Se llama Caídos de la Bestia. precisamente por eso. Ah, es la que presentar con ustedes. No precisamente de la caravana, pero él ¿cuándo lo hiciste? Hace dos, tres años. Dos años. Ajá, y así se llama, Caídos de la Bestia. Caídos de la Bestia, porque yo miré unas noticias donde muchos vienen en la bestia, pues ustedes saben el tren, que es la bestia. Se caen, se mutilan, muchos mueren y todo. ¿Regalas un poquito de la canción o...? Ahorita él la va a poner en su celular. Sí, fíjese, y hablando, banda, de esto, pues ahí les recomiendo, chéquense esta película que se llama Sin Nombre, justamente habla de eso, si no la han visto, si ya la vieron, recomiéndenla, infórmense, banda. Cultívese un poquito. Vas a ver el cambio también de música acústica a música esta, como... Ya tocando en vivo, sí, claro, me imagino. Es que fíjate algo, Rodolfo. Si existen cabezas para organizar ese tipo de evento que viene, organizar a 4,000 personas para que vengan así, es para que pudieran organizar cosas más importantes de hacer que se dejan venir para acá, o sea, eso no es algo normal, eso no es de que se hayan juntado 4,000, pero hey, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer eso está imposible de que se haga en cualquier país, no se va a hacer, eso es manipulado, se dice que va desde aquí, no sé si sea cierto. ¿Es cierto, banda? Chéquenlo, no sé si sea cierto, pero todo eso son cosas que están haciendo para tapar muchas cosas que están sucediendo. O sea que lo de que pobrecitos y que vienen, amén, yo estoy de acuerdo, todos tenemos necesidad, pero hacerlo con esa inmensidad, ¿dónde vas a meter todo este tipo de personas? Oye, si estamos pasando por una crisis tremenda en México, donde dicen, donde come uno, comen dos, pero donde no come uno, ¿cómo van a comer dos, por favor? Sí, no, pero... yo creo que lo dijo Andrés Manuel para que viera que ellos sí dan visas y diga el pelos de elote, pues está retando al pelos de elote. Y además, no se les olvide, también tenemos el problema del aeropuerto de Texcoco, que todo el mundo está desviando la atención, pero todo pinta para que no se haga. Ahí les va un tip, ¿por qué razón el aeropuerto está tan peleado? Bueno, hace 2 años, señores, le empezaron a comprar los terrenos a precios miserables a los ejidatarios de ahí de alrededor. Los indígenas. Entonces, ahora que ya que le dieron luz verde al aeropuerto, esos terrenos que compraron a un mísero sueldo ya se sobrevaluaron, señores. Sí. Y si López Obrador dijo, no, ese aeropuerto va para abajo, ¿quiénes van a perder? Todos los que compraron todo eso. Ahora también te voy a decir... Que no se haga el aeropuerto. Le están haciendo daño al ecosistema, todo. Además de... Están poniendo la torre entre muchas cosas. Oye, si por ahí pasa, era el paso de unas aves que migraban. Ahora está en el lago de Texcoco, lo que va a originar también una sequía en la Ciudad de México. Esa es otra. Esa también es otra bronca. Bueno, en cine, el lago de Texcoco ya es puro nombre, nada. ¿No? Porque desde cuando ya está seco ese. No, pero está subterráneo, Lalo. Por eso se hunde todo. Sí, todavía hay mucha agua, pero si hacen el aeropuerto esto se va a poner peor. ¿De dónde van a sacar más agua? Pues sí se va a hacer. Tienen que hacer presas, cosa que el gobierno no va a invertir dinero. Lo van a sacar debajo del subterráneo y ahí van a sacar otro billete y más. Y van a sacar otro billete. ¡Viva México, señores! México lindo y jodido. De eso. No, señor. Leo Slim te jodió a los campesinos, ¿no? Que pagó a la mitad del precio de sus terrenos. Es que todos tienen mitad. Todo está pensado. Nada se hace. Todo lo que ocurre desde la vacuna de la porcina, todo eso es. No tiene esta conexión ni a la que la tengo. ¿De qué es? iPhone. No, nosotros no digamos iPhone. Es lo mismo, nada más entra la. ¿Para iPhone? No, es que es la otra. No, esto es para audífono. Eso, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. La mía no trae. ¿No tienes para audífono? Un iPhone nuevo, dile. Ay, pero no. No, si deja el rock and roll. Lalo y yo traemos una cascarita. Mira. No, mira la cuchufleta que traigo. Sí. Yo el mío voy a buscar y ya no lo quieren cambiar porque anoche. Sí, pues tenemos que manifestarnos. Somos minoría, tenemos derechos. Nuestros celulares son bien obsoletos. Pero pues bueno, si quieren lo que la buscan, vamos a una rolita. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra. Bájala. Regresamos con ustedes. Otro metalito muy bonito, que es bien romántico. Esto que es de Transmetal. Ah, Transmetal. De Killers. A ver, banda, que les vayan ablandándose. Thank you. Y ya estamos de retache, banda, a través de la 104.7 FM, aquí charlando con los chavos de Engendro. Chido. Eso. Saludos, bandota, espero que estén bien y un saludote para toda la bandota que nos está escuchando. Y qué bueno que estos canijos nos invitaron aquí a su radio, y es una radio que está levantando espuma, O sea, claro, los invito a que vengan aquí con ellos. Pero pues invitados de lujo, hombre, tienen ustedes un... Pero un grupo asasazo que cuando uno los mira ya bien puestos con todos sus instrumentos, todo su equipo y todo, pues se oye de pocas no, esa banda ahí. Pues no, sí, lo reconoce, pues, muchas veces nos lo han dicho, que no creas, sí nos lo han dicho. Sí, traen imagen, sí. Traen presencia, se ve en el escenario. Hacemos un buen show. De hecho, de muchas bandas que nos han dicho, que hacemos un buen show. Pero sí, pues, y gracias a ustedes, pues ya que ustedes nos invitaron, estamos... No, pues gracias por haber venido, y te digo, vamos a invitar más bandas, contacté muchos, incluso algunos DJ también, vamos a invitarlos que vengan aquí, que den sus comentarios. Nosotros estamos también, aquí empezó el Toque Rock, ¿han oído hablar de él? Sí, Toque Rock, así yo con Toque Rock empezó aquí con nosotros y tenía su programa él, y después pues él fue brincando, y ya llegó hasta Las Vegas. Digo, wow, Toques... Ok, les dice Johanna Sánchez, hola, Token Rock. Hola, Johanna, saludos. ¿De dónde eres? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde están? Pónganle qué saludos. Parte son. Dame saluditos. Todo está bien, que tocan rock, que esto, que el otro, pero... Pues, yo creo que se van a aventar otra rola porque no podemos conectar. ¿Por qué razón, motivo, rock? ¿Por qué no escogiste banda? ¿Por qué no escogiste quebradita, cumbia? ¿Por qué no escogiste? Quebradita duranguense. ¿De dónde nació el rock? ¿Desde chiquillo lo escuchabas? ¿O cómo fue que empezaste? Sí, ¿algún golpe en tu cabeza que te afectó? Dinos, a ver, lo qué pasó. Lo que pasó es que en mi casa siempre escuchaba, mi papá escuchaba del Tri. Mi hermano, pues, Leo, había cumbias y todo eso. De hecho, nosotros comenzamos con cumbias. Adentro en el corazón éramos rockeros. Eran rockeros ya, sí. Ya lo traían de ya lo traíamos, ya lo traíamos. O sea, son les encanta el Tri. El Tri casi no, pero sí hemos sido rockeros. De hecho, nosotros comenzamos a tocar nuestra batería fue hecha con botes, ¿no? Yo de hecho les quiero preguntar, ¿cuál es el grupo rockero que más les inspira a ustedes? De la vez que hay muchos. Hay muchos. Mis favoritos es Malón y Metallica. Órale. Malón. Ozzy Osbourne. El vocalista de lo que era Black Sabbath. Dieron unos últimos conciertos. Me perdí. Malón también hace 2-3 años que volvió. Hay algunos grupos que yo conocí rockeros de más o menos de ese tiempo. Por ejemplo, Grupo Police, Kiss, que son los legendarios, los más comercialones, ¿no? ¿No les inspira algo así? Fíjate que yo, en aquellos días éramos tan pobres que yo para escuchar Kiss estaba bien canijo. Sí. Y nos dedicamos más a las cumbias y ya ahorita de grande que llegamos aquí, entonces me puse a escuchar mis canciones, pues las que me gustaban y ya. Porque aquí uno tiene más oportunidad de poder comprarse una guitarrita, un amplificador. Entonces conoces gente que pues también le gusta el ambiente y es más fácil que se arme. Allá en México sí estábamos bastante, ¿cómo se dice? Bastante jodidos. Jodidos, en pocas palabras. Pues, yo para comprarme un bajo, mejor no, hombre, fue casi un mes de sueldo. Fue como 2 años. Muy duro y te abstienes de muchas cosas. Más si uno tiene familia, pues no, ya no puedes. ¿Qué pasó, amiga? Ponle 2-2-2-2, hija. ¿Dónde estamos? Dos. A ver. Pues a ver, yo por ahí. A ver. Que lo pongan aquí. A ver, tómetelo ahorita. Ahí está. Ahí está. Apláudanme, chicos. Bravo, bravo. Tengo aquí un archivo de importar fotos y videos. Ah, no, esas son caídos de la bestia. Importar pornográficas, no. ¿Y de dónde? ¿De dónde surgió ese nombre? Dropbox. Caídos de la bestia. Pero ¿De dónde surgió el nombre? ¿Abrimos el archivo o abrimos el Dropbox? Ahí voy. Dropbox. ¿Que de dónde surgió el nombre de Engendro? ¿De dónde surgió el nombre de Engendro? Es que estoy acá. ¿Lo tiene? El nombre de Engendro surgió porque, pues, como nosotros, te digo, somos de rancho. Ajá. Pero de la ciudad de Querétaro, fue una banda a tocar allá al pueblo y tocaba del Tri, tocaba de Deep Purple, tocaba de Iron Maiden, ya en esos días. Pues, pobrecitos, pero lo tocaban. Ajá. Pero esa banda murió y pues desde ahí yo me sé. Y, ¿y ustedes vienen siendo el engendro de esa banda? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, se entiende. Y ya después de ella hemos seguido así tocando, así como engendro siempre. Hemos picado piedra por muchos lados. Y esperamos que a través de la 104.7. Dios mío, andamos resbalándonos, Lalo. Malditas drogas. ¿Verdad? Sí, que ahorita hay mucha banda escuchándolos y pues yo creo que pues se están dando a conocer y espero, ¿verdad? Que esto que les sirva, ¿verdad? Para proyectarse un poquito más. ¿Y dónde más han tocado, banda? Además que le abrieron a la banda Bostik. Hemos tocado en muchos lugares. De hecho, cuando recién se abrió la banda. ¿Puro Orange aquí? No, hemos tocado en más lugares, pero... Vente para acá más para el micrófono. Platícanos. Como te dijera, cuando en los años del 98, cuando empezamos al 98, a 2010, 2011, anduvimos por muchos lados. ¿Aquí en Estados Unidos? Pero era otra... Sí, en California. Pero era otros integrantes, pues. ¿Y mismo concepto de la música? Sí, de hecho todas las canciones son mías. No hacemos covers nosotros. No. Entonces no se ha cambiado nada, sigue el mismo concepto. Ajá. Sí, mismo así. Sí, solamente ahorita hemos hecho unas canciones nuevas que todavía no sacamos a flote, pero la que sacamos a flote ahorita es la de Caídos de la Bestia. Que les ha caído, pues, de maravilla. A todos les ha gustado mucho esa. Sí. Oye, y una pregunta. ¿Quién es el más vago de ustedes? El más corajudo, el que se prende, el que haga bien fácil. Pues ahora sí te voy a decir que todos todos tienen mujer, menos yo. Todos deben ser el más feliz. Y el ser rockero, el ser, estar en el ambiente de la música, ¿atrae muchas mujeres? Es una pregunta que... Te voy a ser sincero, la mera verdad, depende de la situación, a veces que sí, a veces que no, pero ya depende del ¿qué es? Pero sí conoces. Del músico. Sí, ¿Qué es lo más atrevido que una mujer ha llegado contigo cuando estás así? ¿Qué es lo más atrevido que te ha dicho que no, o sea... ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, la verdad. A ver, mira, no, ya se puso con rojo el camarada, mira. Que llegue mi mente sus calzones, es lo más... ¿En serio? ¿A poco sí? Sí, pues cuando hay algo bueno, sí. Sí. Pero sí te los han aventado. Sí, brasieres y todo. Ay, Dios mío, válgame, Dios. Imagínate yo y cuando seas famoso, que ay, viene yo el locutor y que te avienten los calzones. ¿Te imaginas, oye? A lo mejor la gente admira el talento, ¿no? Ya ves que los rock and rolleros no somos... Los rock and rolleros son feos. Somos feos. Y luego usualmente está oscuro, cabrón. Sí, luego estamos... En la noche todos los gatos son pardos. Tengo unos hermanos en Colorado que también son rockeros, pero... Oye, dicen, nah, ¿cuál feo? Pregúntale a mi mamá. No metaleros. Como pop. Eso más tirándole pop, más... Como... Maná. Más fresones. Más fresones. Ok, todos los rockeros... Pero rock. Todos los grupos que he escuchado siempre tienen una frase que los identifica. ¿Cuál es la frase de usted? Por ejemplo, el Tri, queremos rock. Pero ¿cuál es la de ustedes? Ahí está, mira, Pulque Metal. Pulque Metal. Un saludo a Mica Martínez Salgado, que nos está saludando desde el estado de Guerrero, en Iguala, Guerrero. Saludos. ¿Algún comentario, banda? ¿No? ¿Qué me tienen a mí aquí? ¿Qué más? Entonces, está a la mitad de Guerrero aquí. ¿Y ya estamos listos, pues, para escuchar a estos chavos? Ya casi. ¿Qué tal si vamos? Bueno, la que la encontramos, banda. Vamos con una rolita. Para que vean la diferencia entre un acústico y un metal, que lo que tocamos que es nuestro pulque mera. A ver, va aquí nuestra técnica especialista. Oye, ¿por qué no le preguntamos al técnico del ingeniero de audio? A lo mejor él sí resuelve el problema. Nosotros sufriendo. Mientras también un saludo a los otros compañeros que no pudieron venir hoy. Saludo al Poncho, al trabajando. Pescado, a mi. Oye, ¿de veras cuántos integrantes son? Me ganaste. Somos cinco. Sí, somos ese cinco. Día yo vi, Chibi. No, vi tres. Un bajo, dos guitarras y batería. Ese día estaban tocando, ¿no? Sí, y uno, sí. El que hace coros. Oh, faltó otro que hace coros. Ese no estaba ese día. Ah, sí. ¿Sí estaba? Sí, estaba. Sí, estaba hasta la derecha, hasta el fondo. Y tenemos dos ingenieros. Dos ingenieros. Oye, una pregunta. ¿Son los que mandan las chelas? ¿El contratar un grupo de rock sale caro? Por ejemplo, digamos, a ustedes que digan, ay, ¿sabes qué? Tengo una fiesta, pero quiero. No lo sabemos. Nadie nos ha contratado. Todavía no sabemos si sale caro o no. Dice, hasta ahorita no sabemos cuánto cobrar. No. Esa es la pregunta, o sea, sí. No, pues, hay veces, pues, que hay veces que sí nos dan y a veces nosotros hacemos. ¿Pagan? Muchas, como te dijera, muchas, No, nunca me pagan. O nunca han pagado ustedes. O sea, de cuates, ¿no? Se van a las toquines, ¿no? Sí, no, pero hacemos muchas, ¿cómo se dice? Cuando colecciones. No, para colecciones de. Como decimos, para colecciones. Recaudaciones. Con el grupo de. Hemos hecho muchas para. Con el grupo de Fuerza México. El grupo de Fuerza México. Saludo para Fuerza México, para Edith Guevara. Edith Guevara, mera. Entonces ustedes hacen labor altruista para ciertos eventos. Sí, ciertos eventos. Tocan gratis para beneficiar mandamos de contenedor hasta Oaxaca, ¿no? Mandamos para Tijuana, mandamos para otros. Wow. Por buenas causas, ¿verdad? Cuando el temblor en México también mandaron para allá. Sí, yo escuché. Y yo les dije, de hecho, yo me uno a ustedes, ¿verdad? En todo esto que ustedes hacen, toda esa labor, yo me gustaría también el día que ustedes tengan algo que me invitaran, ¿verdad? Uh-huh. O que nos invitaran a todos, ¿verdad? Sí. Que todos estamos con la disposición también de poder cooperar, ¿verdad? En una labor así, porque todos necesitamos de todos. Hoy por aquellos, quién sabe. Edad, el día que sea por nosotros. Con todo gusto le pasamos el contacto de Fuerza México y ahí ellos son los meros buenos, son los que hacen el evento, nos invitan. El día 3 va a estar. El día 3 hay un aniversario de ellos. Uh-huh. ¿En dónde va a ser esto? Pues se habían quedado que en el Jalisco, pero no estoy bien seguro si va a ser ahí. No estamos todavía seguros, pero nosotros vamos a estar ahí. ¿Va a haber varias bandas tocando además de ustedes? Usualmente sí. ¿A partir de qué hora, no sabes? La vez pasada fueron dos días, fueron sábado, domingo. Había DJs, bandas, había... ¿Y si se ponen locachones acá? Échenos el cable. Sí. No, sí, fíjate, sí. Ese día un ambiente bien padre. Padre, hubiera sido ambiente, Lalo, hubiera sido. Sí, realmente. Pero mi esposa no me dejó. No te da permiso. Sí está alivianado. Tranquilo. No sé por qué nos criminalizan. Está tranquilo, está alivianado. Por unos cuantos nos criminalizan, no se vale. No. Chavos, el rock no son grupos criminales, son personas, como lo dije yo, que expresan, que vibra, el rock and roll vibra, expresa y protesta, hombre, pues todos tenemos derecho a manifestar nuestros ideales, nuestra forma de ser. Sí, y y estos chavos, pues, así como te los digo, no piensen que vienen acá. Todos. Rodolfo, yo creo que mejor que se la toquen ellos, ¿no? A ver qué. No, lo que pasa es que les iba a comentar, digo, no vayan a pensar que venían con su santa muerte acá, y acá trajimos que para hacer un rito ahorita. Un toque acá. No, es cierto, banda, no. Somos chavos normales como de la comunidad, como cualquiera de ustedes, con gustos diferentes. Son bandas, son comunidad. Sí, y no los criminalicen. Sí, sí. Fíjate que muchas de las rolas que han tocado, que han hecho, Sam hizo una rola así, que venían unos chavos de un concierto, llegaron unos gandallas judiciales, estos fueron, y se aventaron 15 años en la cárcel estos jóvenes, sin haber hecho nada, y bueno, eso es lo que no se vale, ¿no? Y de por sí ya saben que los policías judiciales no es gente de fiar, eso sí son realmente daño a la sociedad. Y pues bueno, ahora sí que también voy a invitar a un amigo de, que nos hable sobre esto de... ¿La judicial? La policía judicial junto con las desapariciones de las mujeres. Pues están pidiendo que toquen. ¿Sí? Sí. Pues ahora le van a echarse otra rolita, ¿no? En lo que buscamos esta. ¿Otra vez? Sí, es una rolita, aunque sea, no sé. ¿Estamos otra? Sí, pero están durmiendo. Sí, van a decir la banda. Oye, si a qué horas toca la banda de rock, espérate, es que nuestra técnica tiene problemas. La computadora. A ver, ¿qué nos van a tocar, chavos? Sí, yo sé, amiga, no te preocupes. El monstruo diabólico, ¿no? Espérense, espérense. Lo estamos defendiendo, chavos. Sí, todos lo están defendiendo aquí, banda. No, venga de ahí, lo que ustedes gusten. Sí, un cover, no sé, lo que gusten. No tocamos covers. No tocamos covers de nada. Cuando van a las lunadas, acá nada, no sé, nada. Ni entre los... cuates, ni nada. Yo toco puros covers. A ver. Toda la música que toca Engendro es totalmente ellos. Auténtica, sí. Es auténtica. Y no tenemos ellos. Los derechos de autor de esto ni de ninguna rola del. No, no pueden hacer nada porque esa música no se toca ya. Pero las que pusimos hace rato, sí. Pero tomo, no tenemos los derechos. A ver qué vamos a escuchar, chavos. Vamos a escuchar una rolita que se llama 120. A ver, esta se la compuse para mi primera esposa, ahorita llevo 70. Pues ¿cuántas llevas, canijo? 60. No, a la vez. Esta rolita se llama 120, es pura vacilón. Pues. A ver. Ahí, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Thank you. regresamos, banda. Seguimos con Engendro y su pulque metal. Bueno, y todo eso dice que había... Ya son 5 integrantes. Fíjate que sí, Felipe me invitó hace como 2 años. ¿Te acuerdas que me dijiste que anda, vamos a ensayar acá con unas bandas? Él estaba con... Me estaba ayudando acá con mi grupo de... Pues ya sabes, para dar mañanitas y cosas así, para andarnos ahí con algunos estudiantes. Ahí fue donde lo conocí. Y él me invitó. Yo le dije, no, pues la verdad no tengo tiempo para esto. Pues, todavía ya. Ya, yo creo que ya pasó mi tiempo. Ya soy un hombre responsable, ¿no? No, sí, no me creyeron, sí, lo sé, no me creyeron. Ya compraron un cinturón nuevo. Sí, entonces... Oye, te he visto muy hipócrita. ¿Qué más me oí, verdad? No, lo que pasa es que ya compraron un cinturón nuevo en la casa, ¿eh? Sí. Pero no, bueno, puedes andar para allá porque me rompen mi mar. Pero pues ahora sí que la espinita la traigo uno siempre, no se te sale, no se te va a salir nunca y andamos en este ambiente. Y ahora que pues ya nos dieron luz verde aquí en Radio Santana para abrir este espacio, que pues también, ¿no? Chido por los organizadores que dijeron, pues órale, pues va. Y hay otro programa ahí de rock también, que por cierto, no sé a qué hora se esté pasando, pero él creo que son para bandas en inglés, pro high school, son jovencitos. No sé en qué horario esté él. Apenas tiene... Se llama Rock and Radio, ¿no? Ah, ¿el Rock and Radio? Oh, ok. Sí, lo han oído, ¿verdad? Ah, sí, me invitó alguien también. ¿A tocar? Sí. Ah, pues va a ser aquí entonces. Va a ser aquí entonces. Es aquí entonces. Sí, te invitó él, pues sí. Él apenas le acaban de dar, ¿no? Tendrá 1 o 2 programas que empezó. Sí, él me dijo que apenas llevaba un programa ahí. Sí. Y le dieron verde. Órale, va, dice, para igual hacer lo que nosotros. Pero yo creí que él era más en inglés. ¿Ustedes tocan en inglés o algo? Todo en español. Ah. Hablamos ambos idiomas. Todo, de todo. ¿Para qué inglés? Si de no. Por sí estamos en un país donde... No, no hablamos español y todo. Porque aquí ya hay un programa que sale en purépecha. Hablado y tocado en purépecha. Lalo lo escucha mucho porque pues, le gusta mucho ese programa. Por favor. Sí, amiga, sí, claro. Y bueno, hemos tenido clases de náhuatl también. Sí, yo sí aprendí mucho mis clases de náhuatl. Sí. ¿Te acuerdas, Lalo? Sí. ¿Qué sienten ustedes cuando tocan rock, cuando se meten dentro del rock? ¿Cuál es la adrenalina que se transportan? ¿Cuáles son sus... ¿Cómo es que...? Las emociones. Las emociones que... Porque me imagino que tienen emociones cuando se meten dentro del personaje. Ajá. Estar viviendo eso. Sentimientos. Mira, también. Bueno, yo te voy a comentar lo de mi parte, ¿eh? Okay. A veces yo llego al escenario y estamos como te dijera, como en balance, pues. Uh-huh. Pero ya cuando comenzamos a escuchar la primera nota de una guitarra o un toque de la batería, como que ya se me comienza a encender la sangre. Sí, ¿verdad? Sí, y pues ya después de la primera canción, pues ya que vemos la banda que está encendida y todo eso, pues ya te imaginas. Es ya cuando empieza el sufrimiento, sí, de metamorfosis rockera, sí, ¿no? Sí, sí. Ya después de ello termino sudando. Yo ya no me fijo, ya nomás en felicitar a las personas que nos están escuchando. No sé, él, a lo mejor él tiene otro. Es muy buena pregunta, muy buenísima pregunta. Ya ahorita estas fechas más bien es un escape, donde por ejemplo, problemas que trae uno, digamos, más que nada el trabajo, el estrés del tráfico. Pagos de la vida cotidiana. Todo eso, desde el tráfico, los pagos, todo eso. Entonces es un escape. Entonces, por ejemplo, incluso cuando vamos a ensayar, se siente uno relajado por un par de horas. Entonces ya te olvidas de todas esas cosas y es un escape. Es como una terapia, ¿no? Es como una terapia y no explotas, o sea, no sales a hacer otras cosas, o sea, sales a tocar a algún tipo de instrumento, una música. No, yo no sale bien contento. Sale uno contento, relajado. Te los aseguro que vamos a... Y aparte con los pulques, pues, olvídate, sale este... Sí, okay. Banda. Oye, si te dijeran, ¿por qué razón tú le recomendarías a la gente que escuche el rock? Bueno, en mi opinión. ¿No? Ah, sí, así no. Yo quería hacer esa pregunta, pero no, en otra perdón. Forma. Perdón, pero está bien, sí. Hazla yo, haz la pregunta. Háganla tú también. Dale, dale, Lalo. No, mira, yo quería decir, ¿ustedes cómo definen el rock and roll? ¿Cómo lo definen? A su manera de ver, personal. Ya no fue la misma pregunta yo. Es que, no, sí, es algo parecido, porque... No, sí, sí, sí, es parecido, pero fíjate la pregunta. Sí, el que sí, la sí, dices, diferente. ¿Por qué le dirías a una persona que escuche rock, que le guste el rock? O sea, la tenemos resuelta. ¿Qué expresa el rock and roll para ustedes? Ya están corriendo en Facebook esa respuesta. Bueno, mi respuesta a eso sería de que, por ejemplo, la música de rock desde mucho antes y ahorita está... Son obras de arte. Sí, claro. O sea, si te pones a pensar, digamos, le pones distorsionador a un violín de Mozart o al piano de Mozart, es un metal que... Excelente metal. Rechina. Es terapia, básicamente, y es, digamos, hay muchas bandas inglesas que tienen un... Atrás, o sea, lo que hay atrás del ruido es lo que probablemente da la energía y da básicamente la energía y las ganas de escuchar y el release de todo el estrés. Ok. Yo tengo una observación que hace la banda. Permíteme tantito. Sí, Lalo. Un saludo desde San Luis Potosí de Jenny Esmeralda Sánchez. Les mando un saludo. Saludos, Jenny. Saludos. San Luis Potosí. Deja, termino mi pregunta. Okay. Sí, Lalo, venga. Yo soy... No me gusta, pero es un ejemplo. Soy bandero de corazón. Me gusta la música banda, me gustan las botas, me gusta el sombrero y todo el rollo. ¿Cómo me convencerías tú diciéndome, sabes qué? Métete al sistema rock, métete a esto porque el rock es bueno en esto. El rock... ¿Cómo me convencerías con tus palabras para que yo me gustara el rock? ¿Quieres que te la conteste yo? Sí, sí, sí. Oh. Te quería preguntar, ¿tú conoces algo de notas de guitarra o algo así? ¿Poquito, aunque sea? ¿Te gusta escuchar una canción? Escucharla a fondo, así. Analizarla bien. Sí. Ok. Fíjate, hay muchas bandas que muchos dicen son satánicas, pero escucha su letra. Una letra es muy bonita de ellos. A mí no, en verdad, la música que escucho ahorita, pues ellos mientan puras pistolas, drogas y todo eso. Y una banda rockera nunca te dice eso. Ella te platica del amor, te platica de enamorar a una mujer, te platica de sentimientos de un rockero, libertad, sentimientos de un trabajador, libertad personal, libertad a tratar de ayudar a más personas. Nunca te ha platicado de sí, sí, sé que se han muerto muchos de drogas, pero no, nunca te han tocado una canción así donde que digan que traen pistolas, que traen drogas, que traen camionetas cargadas. Nunca irá. Normalmente, gente que fue a la escuela. Muy bien. Independientemente del mensaje que esté detrás de la letra, es bien difícil. O sea, si tus raíces son de una banda, si te gusta, si lo que te gusta es bien difícil, igual al revés. ¿Cómo me convencerías a mí? No hay. O sea, puedo ir a acompañarte a un concierto de la banda Recodo, vamos, y me echo unos zapateados. Ajá. Pero de ahí a que yo cambie mi forma de... mi cultura, básicamente, porque el concepto rock es musical, cultura, ¿no? La banda es cultura, o sea, todo es cultura. Para que yo cambie ese concepto musical, como dice él, es bien difícil, también como tú. Porque está bien marcado. Esa era justamente mi observación. Ustedes están hablando y todo, pero acá el compadre de acá atrás no habla. No habla él. Estoy curiosa por escuchar su voz. Sí, para escuchar que hable. Pero acércate un poquito más. Yo ando aquí y allá. Yo he trabajado mucho los gruperos. Un grupero con la... ¿Y qué te dieron estos para jalarte acá? No, es que yo no es que me hayan dado, sino que yo también traigo la espirita. También rock and roll. Desde niño. O sea, ¿y tú qué haces en la agrupación? ¿Tú eres el... Yo no me... Mira, hay un concepto... Está en las chelas ya. Hay un concepto muy equivocado que tenemos de los rockeros. Decimos, todos los rockeros los metemos al mismo costal. Todos los rockeros son... Como drogadictos, sí, son malvivientes. Como Lalo. ¿Qué hay de eso? O sea, Bueno, mira, volviendo a tu pregunta, él anda con nosotros y es rock. Y él, de antaño, él tenía una banda, Camargo Musical. Ellos tocaron con Temerarios, con Bukis. Con ¿quién más? Con Banda Limón. Me gusta el nombre Camargo Musical, como muy con Camargo. Ok. ¿Quieres sus opiniones, verdad? De lo yo que ya he escuchado. Sí, claro. Okay. ¿Sí nos quieres escuchar? A ver, venga, nos van a dar una opinión. A ver. Hay una opinión, aceptan todo, ¿verdad? Sí, como buenos rockeros. Sí, gracias. Nos dice Jenny Esmeralda y eso, Sánchez. Se me hace dice, que fue en Ocotlán, Jalisco. Creo. Ok. Dice Jenny, no me gusta el rock, solo escucho ruidos, un poco a las que tienen una letra bonita. ¿O será que no les he puesto mucha atención? Creo que es ese. Creo que este sí. Es el detalle. Le tomo un saludo para la amiga, atención. ¿Sí? Saludo para nuestra amiga. Saludo, mija. Ponle más atención y vas a ver. Hay canciones muy bonitas de amor y de todo. A ver, pero no me han contestado lo que yo les pregunté. Ahora sí, venga la pregunta de Joe. Que tenemos nosotros, o a veces hay varias personas, ¿verdad? Que decimos, todos los rockeros son drogadictos, todos los rockeros son malvivientes, todos los rockeros son antisociales, todos los rockeros son... Todo eso desarrapados, dicen, o sea, los metemos en un mismo costal, pero yo me estoy convencido que los rockeros son una expresión, una cultura, un ideal. ¿Cómo defenderían ustedes esa posición de esas críticas tan fuertes hacia los rockeros? Muy buena pregunta en relación con lo que dice Jenny. Saludos. Por ejemplo, ella probablemente, a lo mejor aquí no se escucha muy bien porque, pues, para empezar, son guitarras acústicas y no hay el apropiado para un evento. Probablemente Jenny no ha escuchado algunas bandas, digamos, buenas o no sé. Todo parte de ahí. ¿Qué escuchaste y dónde lo escuchaste y cómo lo escuchaste? Por ejemplo, si te compras un disco en Led Zeppelin, ahí se escucha nota por nota, se escucha lo que dice la persona, se escucha todo. Obviamente si vas a una tocada de nosotros, pues no se va a escuchar igual, pero es dependiendo qué es lo que, dónde lo escuches y qué es lo que escuches. Digamos, por ejemplo, volviendo a cualquier otro género, digamos el Buki tiene muy buena música. Son los equipos de grabación, el apoyo que traen una compañía atrás de ellos. Sí, dependiendo de lo que escuche uno y dónde lo escuche. Yo he escuchado buenos grupos, pero que tienen un mal sonido porque, pues, no saben realmente componer el sonido. Es que el ingeniero a veces... El ingeniero. Ah, entonces es culpa de él. Si se llega a oír mal, Si se llega a oír mal. Pues fíjate que también... Si se oye mal, es culpa de él. Ah, bueno. Ahí él echa la bronca que él... Ya, fíjate lo que dice. Yo sí lo reconozco. Ahora fíjate lo que dice Fresky. A veces el equipo también lo responde. Venga, Fresky. Dice, a mí me encanta el rock. Y claro que hay muchas canciones que son muy bonitas. De muy bonita letra, soy rockera de corazón. ¡Ese! ¡Aplausos! Fresky Lozano. Fresky Lozano, saludos. ¿Hasta dónde? Fresky Lozano, hasta... saludos. ¿De dónde eres, amiga? Fresky Lozano, ¿de dónde? ¡Ay, se me olvidó! Oigan, ¿de dónde son? Y saluditos. Bueno, saludos desde acá, desde donde Calipas, sea que estés. Santana. En México, está en México, está en México. Está en México, banda, ya ves. Sí, esa sí nos cae bien. No, todas. No, todos. Oye, pues el tiempo se nos está viniendo encima. Ya estamos en la recta final. Ya estamos en la recta final, banda. Pues ya vamos a empezar a despedirnos y pues no. ¿Que no vas a pasar la canción? No la puedo conectar, nuestra amiga. Pues porque son sistemas Apple lo que trajeron ustedes y esta es Microsoft. Pues no, mira, lo que podemos hacer es ponerla en un CD y luego te la pasamos y... No, ponla por CD, pero que no nos visitan otro día. Pero a ver, hombre, a ver. Para ampliar más todo, porque... Ya llegamos con más material también. No me contestaron mi pregunta. ¿Cómo se defenderían? A ver. ¿Cómo se defenderían ante esta posición de los que los critican de esa manera? ¿Cómo? ¿Qué les dirían? No. Pues okay. Mira, pues... Vamos. Miramos, nosotros ya somos grandes. ¿Y dónde estamos? Nosotros ya no somos unos niños. Tener... O sea, ¿tú crees que andamos en la calle? No creo. No, yo en lo personal no. Ya ves. No, es que mira, dice, pues está bien el dicho eso que dice que vestidos de negro y pelos así y que todo, pero y que no vamos a la iglesia y que no todo, pero... Pero estamos... Pero sí es cierto. Desde Guanajuato. Saludos a Guanajuato. No, pero yo sé que estos chavos son bien portados. Moroleón, ¿sí? Guanajuato. Ahí. ¿Cierto? Sí. ¿Se portan bien, muchachos? Sí, estamos, pienso yo que estamos bien ahorita. Oye, dice que qué gachos son, dice Jenny. Dice, ah, sí. A ella sí le aplauden, jajaja, ja, ja, ya les caí mal entonces. No, no, ¡ah, bro! ¡Aplausos! Saludos. Bueno, pues ya, ¿no, Rodolfo? Ya, terminamos, sacamos nuestro tiempo. Gracias por escucharnos, banda. Desde aquí. Bueno, desde... saludotes a toda la banda que nos escuchó. Y saludos aquí a estos canijos que nos invitaron aquí a su radio. Y de parte del engendro mayor, ahí les mando un abrazote chido, machín. ¿Cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Pedro. Redes sociales. Pedro, y este es mi gato. Sí, redes sociales, chavos, para que los encuentren. ¿Dónde los pueden encontrar por si hay que reclamar o algo? engendro98@yahoo.com o en Facebook también, Pedro Reséndiz. ¿Engendro98? Sí, en Yahoo, pero en Facebook estoy con Pedro Reséndiz. Pedro Reséndiz, chavos. Ahí estamos. Bueno, pues quedamos y que pues... muchas gracias por venir, les damos de veras las gracias porque ustedes nos han abierto también con su talento un espacio, ¿verdad? Para poder expresar, para poder difundir esto que es el movimiento de rock and roll y para que también, pues, defendamos, ¿verdad? El rock and roll porque es una cultura. Sí, es un deporte, lo dice. De antemano yo les doy las gracias a ustedes que nos hayan invitado y estoy bien contento que hemos estado aquí con ustedes y ojalá hay un día de estos más siguientes estemos otra vez aquí en su misma cabina con ustedes. Gracias y más preparados. Y más preparados, pues. Ya está, chavos. Siempre di siempre, nunca digas nunca. Estamos todos abriendo puertas y la última es la vencida. Así es de que adelante, chavos. Y que... muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias, banda. Gracias por acompañarnos. Gracias. Lalo, un último comentario. Muchas gracias. Conocí cosas más nuevas de rollo. No soy bandero, nomás les puse un ejemplo. Yo soy más cumbiero, más... pero pues, sí me gusta el tri, me gustan todas esas rolas. Gracias. Igual drogadicto también. Fue un placer haberlos tenido aquí. Y ojalá y lleguemos al próximo miércoles. Recuerden, el día sábado... 3 de noviembre. Noche de altares. Noche de altares va a empezar desde las... ¿Todavía están ocupados ese día? Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿no? Sí, así es. Bueno, calle Cuarta en la ciudad de Santa Ana. Fue un placer haber estado con ustedes. Se despide Lalo Téllez, mis pícaros. Fue un placer que nos hayan soportado un miércoles más y los esperamos el próximo miércoles. En un programa más de... Rock del Centro. Pásenla bien, banda. Nos vemos la próxima. Ya 15 nosotros. más que yo, paloma